and gentlemen, welcome to the Freak Show! Comienza la Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Muy buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Ya se ha acabado esa Nochebuena, esa Navidad, el trajineo de familiares, de las mesas en común, de ponerte hasta la bandera de comida y estar saciado o saciada. Estamos en la recta final de este nuevo Hora del Rock número 28 de día. Hoy es el Día de los Inocentes, en la emisión 158 de esta Hora del Rock. Desde Menorca estamos contigo en este año 21 bastante atípico, tengo que decirlo. Pero por fin podemos decir que se acaba este año. Veremos cómo viene este próximo e inminente nacimiento 2022. Y comenzamos este Hora del Rock con la banda alemana Grefdiger y uno de los temas últimos pertenecientes hasta la fecha de su última, repito, reitero, creación, este Feel of Blood. Esto es la Hora del Rock, como sabéis, un magazine metalero rockero con noticias e información y mucha, mucha música. Hoy este número 158 dedicado íntegramente a alguien muy importante en nuestra vida. Tú, por seguirnos cada semana, por siempre darnos esa oportunidad de estar contigo cada semana en tu receptor, en tu ordenador, en tu MP3, desde iVoox o Spotify. Y también, por supuesto, damos las gracias totales a todos los medios de comunicación que han hecho que este programa esté en activo en sus medios de radio, tanto FM como online. Y seguimos con la música, dejamos a Grefdiger, vamos a irnos con un grupo que tanto en YouTube como en su Facebook está sacando este tema a relucir, una canción, yo diría, bastante comercial, pero siempre con ese apelativo del death metal melódico. Aquí tenemos ese tema de la banda Arch Enemy, Feels of Blood. Escuchas la Hora del Rock. Bienvenido, bienvenida. Mi nombre, Paco Jiménez. Lisa en esta canción de verdad es que rompe con todo en este, digamos, tema que ha lanzado, que de hecho hasta puedes verlos en Facebook hablando en español. presentando la canción en español, este House of Mirror, la casa de los espejos. Y bueno, pues deciros que por fin la banda Sauron han tenido un trabajo muy, muy costoso, muy elaborado, de hacer una nueva creación con muchos invitados de toda España y Latinoamérica. Me estoy refiriendo al trabajo que han sacado, pues todos sus temas cantados por diferentes grupos. Hoy te pondremos el tema La noche de Halloween. Aquí la interpreta la banda Mago de Oz. La hora del rock con Paco Jiménez. Te acabas de incorporar. Bienvenido o bienvenida. Ya lo sabes, grupo de emisoras AMSC, y escuchas La hora del rock. Mago de Oz y ese Noche de Halloween, Mester de Julería, es el nuevo trabajo, 4 CDs, bandas dispares como Zenobia, como Grace, como Siddhartha, Megara, La Época, tenemos también a lo que es Aetherion, al Estado de Sitio, a, bueno, a muchas bandas, a Rael también, a Runa Llena, a Silvania, a Arsamandi. De verdad que es un trabajo muy trabajado, va la redundancia, porque son, eso te digo, el primer CD tiene 14 canciones, el segundo tiene también 14 canciones, el tercero también tiene 14 canciones, y el último, lo mismo. Han decidido que este tracklist sea, pues, interesante. Es un homenaje que hacen todas las bandas nacionales a este grupo, como son los Sauron, en su principio los Sauron Lander. Y bueno, pues ahí tenemos este Noche de Halloween. Nos gusta mucho ofrecerte de todo un poco en esta emisión, porque por eso somos así, en esta Hora del Rock. Son 120 minutos dedicados íntegramente al mundo del heavy metal y rock duro. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Te duele la barriga? ¿Estás mareado? ¿Estás mareada? Escucha heavy metal. Yeah. Ellos son los queridísimos Magnum, con ese trabajo omnipresente y potente llamado The Monster Road, y la producción del propio Dennis Ward, también tocando el bajo Dennis Ward, de bandas como Pinky 69, Unisonic y muchas más bandas. Your Blood is Violence, tu sangre es la violencia. No sé tú, pero yo estoy esperando que llegue el primer disco del 22. ¿Qué banda se atreverá a lanzar el primer trabajo en este inminente nacimiento? Se acaba, se muere este 21 y comienza ese 22, que desde la hora os deseo que sea de lo mejor en trabajo, en dinero, ¿por qué no? Y lo más importante, en amor. Por tu gente, por tus queridos seres cercanos. Parejas, hijos, familia y, cómo no, también amigos. La hora del rock. Que te puede recordar a los AC/DC, un sueño muy acedeciano, pero no, se puso a la venta el 5 de noviembre a través del sello Sliming Pin Records, la nueva creación en directo de los Nashville Pussy. Un trabajo en directo llamado Eating Alive. Como no, siempre hace este grupo, los Nashville, promete suciedad, guitarras, intensidad y sobre todo mucho rock and roll. De hecho, el grupo no es su primera creación en directo, ya que el grupo ha publicado dos vídeos, como es el Keep a Fucking in Paris, de la gira Say Something Nasty, y Life in Hollywood, de la gira Get Some. Como recordáis, aquel grupo, o este grupo, lo que escuchas en este momento, los Neville Pussy, su primera portada fue bastante de controversia. Si quieres verla, la buscas en Google y pones Nashville Pussy, primer disco. Veas la portada, si no la conoces, y vas a flipar en colores. Seguís en la buena sintonía de la Hora del Rock número 158. Esto es nuevo, esto es calentito, calentito, desde los madriles, el señor Star Mafia Boy y el nuevo single llamado En la Eternidad. Ya lo sabes, amigo y amiga, tenemos una dirección para enviarnos tu música que suena aquí en este programa. Tenemos una lista interminable, pero poco a poco pondremos todo lo que lleva llegando en esta redacción. Luego te diré cómo ponerte en contacto con La Hora del Rock. Pero ahora, por supuesto, sonando de fondo, Star Mafia Boy, nuevo lanzamiento del sello Fish Factory. soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque, porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro. Gobierno de España. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Nos dejan, tendremos un concierto que de verdad es el final de la gira de los Embellish. Lex Luger y se agrega a este concierto la banda catalana Saltimbanquia. Todo esto tendrá lugar el próximo 29 de enero en la Sala Bóveda en Barcelona. Entradas a la venta, pues miacceso.com, en metaltrip.com y en físico en Discos Pentagram, en la calle Sitges, en la zona de entre Tallers y Cataluña y lo que son las Ramblas. Repetimos, Saltimbanquia, Lex Luger y los Embellish, escuchando el tema From Inside del trabajo A Thousand Light Years From You. Ya sabéis que ese concierto recomienda 100% La Hora del Rock, Load Rock Manager y The Fix Factory On Tour. Deciros también que la entrada son 13 euros y 15. De verdad, haceros pronto con ella porque va a ser un concierto súper guapo que habrá sorpresas súper seguro. El día 29 de enero, recuérdalo, apúntalo en tu agenda, papel y boli, y lo remarcas en el calendario. Embellish, Lex Luger y Saltimbanquia. Me deciros que los Embelly ya están grabando, están componiendo nuevos temas para el próximo trabajo que no sabemos aún, como dice la banda, verá la luz, porque están ahora ocupados pues componiendo, sacando músicas para lanzarlo y grabarlo y luego pues tocarlo en el local y ver cómo funcionaría en un disco. Pero de momento deciros a los fans de los Embelly que están grabando bases, que están grabando temas para un próximo larga duración de la banda de Tarrasa, los queridísimos Embelly. Ya lo sabes, 29 de enero en la Sala Bóveda, repito, reitero, Saltimbanquia, Lex Luger y cerrando, los Embelly. Rebellion y el tema propiamente Rebellion. ¡Qué temazo, qué fuerza, qué guitarras, qué música más actual! Ya sabes, escuchas La Hora del Rock en este 158, recta final de este 2021. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Nos gusta que siempre estés informado de todo lo que se cuece y se hace últimamente. Aquí tenemos supergrupo alemán Wicked Sensations y este Jackie Lady. Tenemos al frente al cantante David Rees. Aparte también, como sabéis, fue cantante de los Acid, también por supuesto de su banda propia Rees, que hace poco ha lanzado disco nuevo y hemos puesto ya aquí en esta Hora del Rock. Un heavy metal, un hard rock muy accesible, muy comercial, sobre todo para cantarlo a viva voz. Ya contigo en antena una hora casi estamos en 46 minutos. Son ahora mismo las 21:46 y 47 de la noche de este 28 de diciembre. En este programa, como sabes, en este programa de 120 minutos intentamos agradar a todo el público, agradar a toda la gente con los estilos musicales que tenemos para ofrecer desde este espacio que, sinceramente, si no fuera por ti, aquí no estaríamos. The Devil Ray Sean, La Hora del Rock. Gracias por estar aquí. You like a flame. I never. fellas. It doesn't move me. Let's get real gone for a change. Above and hill, all seven will fall. Our kingdom will call. We're the ancient prince of the devils and the leader of the lords. Lord of the flies, now marks in disguise. We'll now be united. Babylon, Beelzebub, sweet. Lanzamiento de los Paul Beat, Servant of the Mind. Aquí tenemos la edición de lujo, que se incluyen 18 canciones y este llamado Devil Ration. Este grupo es que lo escuchas bien y te vienen, a mí por lo menos, recuerdos de Elvis Presley o un rollo rockero, pero siempre con ese deje a lo metal contemporáneo. Can you hear? Hablando de metal contemporáneo, Eric Grunwald, que como sabéis todos y todas está enfermo, estaba bastante delicado, por no decir bastante mal, ha lanzado recientemente un tema a lo power metal. Como sabéis, Eric Grunwald es el cantante, o era el cantante, de la banda de hard rock melódico llamada Heat. Y este hombre, junto a su amigo John Astie, el teclista y el productor de la banda también Heat, ha lanzado un trabajo muy power metal. No sé si esto desconozco, si fue antes de la enfermedad o lo ha hecho ahora por el tema, pues está encerrado, quiere hacer algo diferente a lo que hacía con la banda citada anteriormente. Como sabes, Eric Grunwald también fue cantante de aquel Sweden Idols, algo así como La Voz de España, y fue cantante. Y bueno, pues aquí tenéis lo que ha hecho recientemente, lo puedes ver en YouTube o en su página web de Facebook. Eric Grunwald y este New Horizon, que mucha gente dice que es una copia de un tema de la película Fama. Que sí, amigos, que sí, amigas, que es Eric Grunwald haciendo power metal. No lo hace mal, ¿eh? No lo hace mal. Hey! Tú mismo, tú misma, ¿qué te parece lo que hace Eric Grunwald junto a Jonas T? Vamos a volver a escuchar otra vez el trabajo que han sacado los Sauron, con ese trabajo que tiene 4 CDs. Y voy a poner un grupo que yo entrevisté en The Strip a Rock. De hecho, a Irra Ramos le tengo un gran cariño. Es un cantante de los más versátiles que hay en España. Tiene una carisma espectacular, tiene una fuerza brutal en su voz. Y bueno, pues la banda Grace, este grupo, como sabéis, que es la nueva historia que montó y nos prometió en The Strip a Rock que sacaría disco para estas fechas. Aún no puede ser, se hará, supongo, la realidad el próximo 22, primeros de año. Pues bueno, aquí tenemos ese Para Siempre, que es un tema de Sauron, hecho por Grace y cantando Isra Ramos. Hablando de Strip a Rock, tendremos esta semana, este día 1 de enero del 22, a Verónica, la flamenca metalera. Flamenca metalera. Sí, sí, será en Strip a Rock a las 20 horas. He venido como siempre, no habrá viento ni marea que me aparten de tu vera. Jamás volarán las nubes del cielo si tus lágrimas yo pudiera ahogar. Y esta niebla ni la lluvia me subirán en desaliento. Contigo estaré fuera el tiempo en el día de ayer. Pues hoy mi sangre callará solo por amor. Otras veces que estas lágrimas que hoy sufre rieran todo el desaliento, lo hagan desaparecer por completo y en tu oscura alí vislumbres mi luz. Tiemble el suelo, ruja el mar, arda el cielo hasta quemar. CD tenemos Noche de Halloween, El Hada y la Luna, Magia para Siempre, El Beso, Romance de la Luna, Luna, El Arquero del Rey, Israel Day, La Isla de los Hombres Solos, Náufrago, Guayada la Omeya, El Saltimbanqui, Laberinto de los Secretos y El Monte de las Ánimas. Todos ellos con diferentes cantantes, diferentes estilos musicales en este nuevo trabajo de los Sauron, Máster de Julería. Bueno, y seguimos, ¿por qué no en este rollo nacional? Pues no, no, por aquí me dicen que no. Vámonos con un rollo internacional, con los Bonafide. Y este llamado The Mist. Ciudad de Malmö en Suecia, los Bonafide, una banda que aquí tenemos y hemos rescatado un trabajo que nos envió cuando estuvimos hace poco en Ibiza. Fuimos a lo que es a las oficinas de la promotora de conciertos, que como sabéis todos y todas le tenemos un gran cariño, como es Hard Rock Hell, y nos enviaron pues y nos dieron en mano muchos CDs, y aquí uno de ellos, este de los Bonafide, llamado The Mess, en este trabajo recopilación llamado Hard Rock Hell Volumen 1. Gracias a Maika por darnos toda esta música. Bueno, pues estuvimos en la sede, en lo que es en el centro donde se crean los conciertos. Tienen muchos conciertos, muchos eventos, desde hard rock melódico, desde lo que es de manga, ciencia ficción, también tienen de hard rock, de heavy metal, tanto lo que es algunos en Ibiza y otros en Inglaterra. Bonafide. Escuchando lo nuevo de los Infernal Hate desde Lanzarote, banda de España, con ese death metal muy contundente. Y el single adelanto es el llamado Ex Nihilo. Lo que te he dicho antes, amigo y amiga, aquí ponemos o intentamos agradar a todo el público en esta hora del rock, ya en este caso el 158. People with too much. And too many people with not. llamo Juan. El COVID pues nos ha dejado todo mal. Lo he hecho mucho de menos a mi nieto y a Manuel primero, el más chiquitín. Las vacunas nos protegen de muchas cosas. Nadie se muere de polio ya, ni de la viruela. Cuanto me llamen, yo me vacuno seguro. Gobierno de España. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, departamento de publicidad. 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La Hora del Rock. Mama, ¿no te acuerdas? Mama, don't remember. Desde Canadá, para mí siempre ha sido y lo será mi sex symbol femenina del heavy metal. Lee Aaron. El nuevo trabajo Ready On, que se puso a la venta este año, ha pasado bastante desapercibido. Aquí hemos puesto alguna que otra canción, pero eso no importa para que llegue a más público. Hace falta que no solamente por Lee Aaron, sino por muchos más grupos se pongan a la radio y la gente escuche lo que hacen últimamente, tanto nacionales como internacionales. No importa mirar dónde mires, tenemos en España una calidad espectacular, una calidad brutal. Bueno, pues aquí tienes a Lee Aaron, Mama, Don't Remember. Thank you. Meses ha conseguido el cariño de los fans de la Hora del Rock en decir que este disco es uno de los mejores trabajos, de hecho el mejor de este diciembre 2021 que está a punto de finiquitarse, y este Existence of Futile es uno de los trabajos donde Danny Phil, donde su banda Los Cradle hacen las delicias de los fans de este género musical. Y hoy damos ya el último tema para ya preparar en el próximo enero 22 qué grupo será el mejor disco del año, no, del mes. Del año lo puedes tú elegir. No vamos a hacer nada de especiales porque estoy harto ya de que todos los medios de comunicación, todas las revistas online o también físicas, en papel o radios, hagan lo mejor del año. Lo mejor del año prefiero que lo hagas tú y lo digas tú, porque tú eres el que haces que compres la música y que esto funcione, el negocio del rock. Sister of a Mist es el tema que cierra este periplo de este disco mejor del mes, diciembre 2021, en la Hora del Rock. Pena que lo que es Thomas se lanzara a la calle directamente a Annette Olson de la banda Nightwish, pero ella, bueno, ella nunca ha estado parada, ha estado con bandas como Allen and Olson, con George Lander también y lo que es Russen Allen, también ha estado con los Dark Element, con el ex guitarrista de Sonata Ártica, Gianni. Y bueno, pues ahora ella se lanza en solitario y lleva ya pues unos discos muy interesantes como este que escuchas, llamado Strong, Fuerte. Año 2021 se lanzó. Y bueno, pues deciros de que esta mujer está trabajando también para un próximo ya tercer disco en solitario. Ella, como sabes, uno de los motivos que le dejó de la música fuera fue ser madre. Y bueno, pues deciros de que Annette volverá. Tenemos más bandas, como por ejemplo con la banda Allison Avenue, que fue una banda de hard rock melódico que nació en Suecia en el año 99. También tenemos con los Nightwish aquel Dark Passion Pay y Imaginarium. Y bueno, pues en vivo tiene Made in Hong Kong. Y bueno, pues con Art Element tiene tres discos. Y en solitario, este escuchas, como sabéis todos y todas, el llamado Strong, Fuerte. Fantastic Fanatic es el tema que te he elegido hoy para escuchar la que fue la cantante ex Nightwish. Ya lo sabes, el 29 de enero te quiero ver, si todo va bien, en la sala Bóveda, viendo a los Embellis, a los Lex Luger y Saltimbanquia. No te lo pierdas. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Hemos cambiado mil veces de sede y aún seguimos siendo los mismos. Esta Navidad cambia de lugar, pero permanece con nosotros. ¡Felices fiestas! Ya lo sabes, tenemos ese apartado de publicidad. ¿Quieres que tu grupo suene en la radio? ¿Quieres que tu banda llegue a más gente? Contacta con la oficina de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. Vamos a irnos a ese 29 de enero en Bóveda. ¡Saltimbanquia! Un precio diferente de la entrada. No, aquí tenemos oficial el cartel, 10 anticipada y 15 en taquilla. Saltimbanquia, Los Embellies y Lex Luger. Ya sabéis que recomienda Low The Rock Managers, también recomienda, por supuesto, The Fish Factory on Tour. Y entradas a la venta en miaceso.com y metaltrip.com, aparte de disponibles físicamente en discos Pentagram. El día 29, sábado de enero, ya del 22... Embellies, Lex Luger y Saltimbanquia. Escuchamos del último el tema llamado Seven of Crowns. chica a chica de los señores de Saltimbanquia, vamos a irnos con los Ginger. Ucraniana Ginger, un grupo que se forma en el año 2009 y siempre pues al frente la vocalista de Ginger, Tatiana, destaca por su técnica vocal desde gutural pasando hasta canto limpio. Tiene el grupo publicado ya 5 discos en estudio. Siempre ha sido una de las atracciones de los festivales antes del COVID en España y Europa. Ginger. Amigo y amiga, ya has hecho la carta a los Reyes Magos, me explico, tienes muchas opciones de elegir grupos o comparte todos, ¿por qué no? Si tienes pasta, lo haces. Hay muchas bandas nacionales que sacan discos nuevos, hay que apoyarlos en conciertos, en merchandising, en camisetas, en el CD, en sus conciertos, repito, reitero, pero si puedes comprar música nacional, hazlo, harás bueno para la música, harás bueno para el músico. Harás bueno para la escena musical de España. Compra música en Reyes. La hora del rock. We'll be right back. escucho este grupo me viene a la cabeza aquel famoso disco del año 93, el llamado Head Worker. Eso es lo último, lo más reciente, lo que se puede decir lleva poco tiempo en la calle en este año, de los británicos Carcass. Esta banda son de Liverpool, como los Judas Priest o los Black Sabbath, por ejemplo. Siempre ha sido pues una banda muy innovadora, donde los temas de enfermedades humanas, de atmósfera de carnicería, de sangre, de vísceras, siempre ha sido muy intenso y muy crudo. De hecho, hay una leyenda que dice que todos ellos eran estudiantes de medicina, y de ahí esas ganas por escribir en estas letras. Bandas como Napalm Death o Pungent Steel han sido siempre sus innovaciones y sus inspiraciones y amigos íntimos, ya que Carcass es una referencia en esta música en las Islas Británicas. Y no solamente en Inglaterra, sino en el mundo entero y en España tienen muchos adeptos los Carcass. También te diremos que Michael Ammond fue guitarrista desde el año 90, 93, 2007 y 2013. Actualmente guitarrista de Arch Enemy. También el batería Daniel Erlandsson, también actualmente está en los Arch Enemy. Fue batería desde el año 2007 a 2012. Bueno, y hay un grupo en Chile, él es youtuber, le gusta cantar las canciones del inglés, pasarlas al castellano, y es Nico, un cantante que lo veréis porque es que tiene no sé cuántos millones de seguidores, de gente que ve sus vídeos, de gente que lo sigue. Y ahora este hombre, bueno, como sabéis todos y todas, tiene un grupo que hace un sonido muy contundente, un thrash metal, sí, como escucháis bien, amigos y amigas. Pero bueno, en este disco tiene invitados, por ejemplo, tiene de invitados a Diva Satánica y a Nidra, tiene a Anthony Vincent, tiene a Bradley Hall, tiene también a lo que es a más invitados, pero uno de ellos es su compatriota, también chileno, Ronald Romero, y ha hecho un tema llamado Brutal Hypocrisy cantando junto a él, junto a Nico Boyre. Tenemos al señor Ronald Romero. Ya lo sabes, 158, Hora del Rock. Escuchamos a este grupo, disco nuevo, reciente, creo que es el segundo ya en su carrera, de Nico Boyre. Y este grupo, Parasite. We'll be right back. y lo digo muy en serio, la piel de gallina escuchando esta historia junto a Nico Boyre, Ronald Romero. Qué dos grandes titanes del rock chileno. En este caso, Ronald a nivel mundial, porque está con Rainbow, está con Michael Schenker. Bueno, es que está con quien quiere estar. Y de hecho, lo que más me gusta es que es mi amigo. Yo de verdad, Ronald Romero, deseo todo lo mejor porque siempre ha sido, primero cuando lo invitamos a Destiparrock, aceptó a la primera sin problemas, sin darnos ninguna explicación. No me preguntes esto, no lo otro, sino dijo, Paco, eres libre, pregúntame lo que quieras, ya que somos amigos. Bueno, pues vamos a irnos con una versión de Los Héroes del Silencio que pusimos hace poco, que gustó mucho a la gente, y que bueno, pues escucharemos a Ralph Shipper, cantante de los Primal Fear, y también en su momento de Gamma Ray, a Rafael Fidanza y a Claudio Quesada, haciendo el tema Entre dos tierras. Atención, porque el señor Roland Ralph Shipper es alemán y le cuesta cantar, pero aquí lo hace muy bien en esta versión de los chicos de Zaragoza, Héroes del Silencio, Entre dos tierras. Respondir. Vaya cover, vaya versión que se están montando Raúl Shipper, Rafael Fidanza y Claudio Quesada. Yo no sé tú, pero ya veo la recta final. Es triste, pero hay que hacerla porque esto tiene solamente 120 minutos, 2 horas. Desde el grupo de emisoras AMSC, como sabéis, estamos siempre en estos medios, en Radio Antorba, en Radio Sonora, en Roca Madrid, en Gen Radio, en QR Latina, en Eco Radio, en Radio Narcea, Radio Pra, en Asalto Mata Radio, Rock en Bierzo, también estamos en Toronto Radio en Canadá y en Osaka Radio en Japón. Cómo no, también estamos disponibles en descarga. No yo, yo no estoy en descarga para nadie. Sí, mi programa, lo que hacemos aquí, en iVoox, en Spotify y en iTunes. Ya queda muy poquito para ver este conciertazo final de gira a la noche de los condenados. Saltimbanquia. En Belize y ahora Lex Luger, La Tienda. Venga, no quiero ser pesado, pero queda muy poquito. Entradas limitadas. Conciertazo 29 de enero en la Sala Bóveda en Barcelona. En Belize, Saltimbanquia y el que suena, Lex Luger. En la música siempre hay inspiraciones. Hay de terror como Lex Luger. Hay de temas futurísticos. Y también hay temas históricos. Un romano, un cruzado, un vikingo. Y por supuesto, un ateniense. Es la banda Working Deus Lobult. Ya se acaba, quedan solamente 4 minutos y en estos minutos quiero desearte todo lo mejor para este 2022 en todos los ámbitos. Quiero que sigáis esta emisión, quiero que la paséis a los colegas y que la gente se incluya más, que más gente vea Destripa Rock, que lleguemos ya a 1000 personas o a más y que este producto que hacemos, tanto la Hora del Rock como Destripa Rock, sea de vuestro agrado. Desde Menorca os deseo todo, todo lo mejor en este 22 y para irnos vamos a hacernos un tema de una canción del grupo mejor lo escuchamos si opináis. Nos vamos, que tengáis un feliz año nuevo 2022, es mi deseo y el equipo que formamos, tanto el grupo de emisoras AMSC como quien te está realizando, tanto el técnico señor como es Renato Reyes como yo. Nos vamos, ya sabéis, el próximo día ya será 2022. ¡Feliz año! Y lo hacemos con Néstor y Samantha Fox. Tomorrow, mañana, 1. Será, cuando escuches la emisión, tanto en diferido como en directo, ya tendrás el nuevo año. ¿Qué será del mañana? Así te lo cantan Néstor. ¡Adiós! ¡Feliz año! Play a different game. I'll be someone, someone you used to know. Let down your guard and let go. 'Cause you know lingers on. Lay down.